5. Introduction alla Galleria de Motores, Los Pioneros de la Aviación. Qui è mejor que Los Pioneros de la Aviación para darle la bienvenida al espacio de exposición de los motores? Observe alla dereca del fresco, sobre la rampa de la escalera, e l'aeronave de Clementader. No le recuerda a un animal fantástico? Es normal. Para diseñar su aparato, el ingeniero francés se inspiró en la estructura ósea de los murciélagos. En 1890, Aderabría volado varias decenas de metros a bordo de este aparato, bautizado Eole, como el dios del viento. En cuanto a la denominación, Ader también reinterpretó la palabra avión. Este término procede del latín avis, que significa ave, pero Ader lo convirtió en las iniciales de Apparel Volant Imiter Loison Naturellement. Ahora lo calice el aparato de los hermanos Wright, arriba a la izquierda. El 17 de diciembre de 1903, Orville y Wilbur Wright realizaron en Estados Unidos el primer vuelo de un avión motorizado. 5 años más tarde, Wilbur Wright hizo despegar su máquina voladora desde Le Sunaudier, la famosa recta del circuito de carreras de Le Mans. De este modo ganó el premio de $150,000 ofrecido por Lazare Weller, padre de Paul Lewis Wilbur, quien más tarde dirigiría Gnome et Ron. Ahora levante la vista, se encuentra bajo una réplica del Blériot 11. Con este avión, Lewis Blériot fue el primer piloto en cruzar un mar, el Canal de la Mancha, el 25 de julio de 1909. El Blériot 11 estaba propulsado por un motor de pistón Anzani de 25 caballos, uno de los pocos motores de la época capaz de funcionar el tiempo suficiente para realizar la travesía.